Duermen ya los cocodrilos, sueños que vienen de lejos. Duermen búhos, lagartijas, ranas, sapos y conejos. Duerme el sol tranquilamente sobre una estrella amarilla. Duermen peces y lechuzas y los sauces de la orilla. Y zorrinos, comadrejas y babosas. Todos duermen en la tierra, livianos.